acerca de la oración de Jesús como una forma de declinar la realidad del reino de Dios. Hemos visto cómo Jesús oró, una oración que está ligada a momentos determinantes de su vida, una oración que acontece también como práctica cotidiana y habitual de su existencia. Hemos visto, en segundo lugar, cómo Jesús no es un orante ingenuo. Y por lo tanto es consciente de que en la oración se da una especie de síntesis de la vida religiosa que es muy propicia para generar formas de contemplación del rostro de Dios. En este sentido, a él, hemos visto antes cómo nos mantiene atentos contra cierta oración mecánica, nerviosa, clínica, dinante, presora, etc. Pero, aun estas cautelas, Jesús hace una invitación de su vida, una invitación clara y contundente a orar. De otra manera, Jesús urge a orar y ora el mismo. ¿Por qué razón? Porque, no se lo van a entender, pero lo intentaré explicar. Porque en la oración se expresa el sentido último de lo real como celo amoroso. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la oración es, en el fondo, una confesión de sentido. El que cree que la vida es un absurdo no puede orar, porque la oración supone un abandonarse al sentido último de la existencia. Por lo tanto, la oración es una forma de posicionarse en la vida donde uno confiesa algo. ¿Qué confiesa? Que la vida en su totalidad tiene sentido. Merece la pena ser vivida. Merece la pena estar vivo. Y por eso oro. La persona que vive en el absurdo, en el mismo, en el sinsentido, no puede orar. Porque la oración supone abandonarse, como digamos, a este seno amoroso que sostiene, que embarga todo, que envuelve la realidad entera. Abandonarse sabiendo que uno no va a caer al vacío, no va a ser devorado por la nada, sino que en última instancia siempre está ese seno amoroso en el cual nos podemos abandonar. Por lo tanto, me parece que aquí hay una sabiduría profunda que encontramos en Jesús. El Jesús del reino es el Jesús que confiesa un sentido a la vida. El Jesús del reino es aquel que nos transmite la certeza de que la vida merece la pena ser vivida. El Jesús del reino es como zapatero, un optimista antropológico. Paco, perdona. Con este pórtico de la oración como construcción de sentido, vamos a acercarnos al cómo concreto. Es decir, Jesús oró, nos surge a orar, pero ¿cómo oró a él? Fijaros, esto es interesante para nosotros porque podemos encontrar en su praxis orante un modelo de identificación para nosotros, que estimule nuestra búsqueda, que de alguna manera nos ofrezca formas, caminos, de realizarse esa práctica orante a la cual él nos surge como conclusión de sentido. Y claro, vamos a ir poniendo algunos datos que hacemos en esta segunda columna. El primer dato que es interesantísimo, siempre que Jesús se dirige en los cuatro evangelios a Dios, siempre, absolutamente siempre, lo hace con el apelativo Padre. Encontramos 16 pasajes que embargan las 5 etapas de tradición, y siempre que Jesús directamente se está dirigiendo al Dios de Israel, lo llama Padre. Excepto, en un texto, Marcos 5:34, donde hablando directamente con Dios, no lo llama Padre, sino simplemente es Dios. ¿Todo el momento? Que a esto de las tres dijo Jesús con voz fuerte: Elohim, Elohim, lema sabachthani, sabachthani, sabachthani, ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vamos a hacer algo interesante. En cualquier texto donde Jesús se dirige directamente a Dios, lo hace siempre con el apelativo Padre. Tenemos 16 pasajes que evidencian con fuerza de que lo estoy diciendo. Sin embargo, hay uno solo, precisamente el momento en el que Jesús está en la cruz, en el que al dirigirse a Dios ya no lo llama Padre, sino con ese nombre un tanto más distanciado, más frío: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando tratemos el tema de la muerte, intentaremos rescatar esta frase de Jesús, que en la versión de Marcos y de Mateo es la última que Jesús pronuncia en su vida, intentaremos buscarla a un sentido. Pero quizás avanzando un poco más, Jesús siempre que se dirige a Dios lo hace con el apelativo Padre. Pero hay dos elementos que me parecen muy interesantes para seguir perfilando el modo concreto que Jesús tiene de orar. Un modo que, según lo que se dice, va a ser único en él y que no encuentra parangón en las oraciones públicas judías de la época. ¿Y qué consiste esta especificidad? En primer lugar, que se dice a Dios llamándolo Padre en vocativo. Esto es muy importante. Jesús, en el contexto religioso del siglo I, en público, esto es muy importante, delante de personas que escuchan, se sitúa delante de Dios y dice Padre, en vocativo, directamente. Fijaros, esto es interesante porque no conocemos frases del Antiguo Testamento donde se catalogue a Dios como Padre. Sí existen algunas, relativamente pocas, pero siempre es en tercera persona del singular. A la manera, Dios es el Padre de Israel. Sin embargo, el elemento un tanto provocativo que tenemos en Jesús es que Él se dirige directamente a Dios llamándolo Padre. Quizás nosotros no estamos capaces como de reconocer la osadía de esta praxis oral que concreta. Pero si nos metemos un tanto en la mentalidad judía del siglo I, donde hay un marcado subrayado de la trascendencia de Dios, es decir, Dios es Dios y nosotros estamos aquí, Él es infinito y nosotros somos finitos, Él está distanciado y nosotros estamos aquí en la tierra, nos daremos cuenta de cómo aquí hay una serie de osadía que debió resultar molesta a los contemporáneos de Jesús. Fijaros, a esto podemos unir esa prohibición que encontramos en el Decálogo: no tomar el nombre de Dios en vano. La gente utilizaba distintos circunloquios para hablar de Dios sin pronunciar nunca su nombre, Yahvé. ¿Por qué? Precisamente para remarcar este sentido de reverencia ante la trascendencia y la grandeza de Dios. Sin embargo, Jesús llama a Padre, llama a Dios Padre en público, lo llama en vocativo, directamente se dirige a Él y con este apelativo Padre parece como si lo acercara. Esto es escandaloso porque ¿quién es este? ¿Qué autoridad tiene Él, un carpintero de Galilea, para descodificar a ese Dios trascendente, el Dios Yahvé, el Dios que sacó a nuestros padres de la esclavitud de Egipto, con ese apelativo de Padre? ¿Quién es? Pero fijaros, esta forma concreta de dirigirse a Dios aún no alcanza una peculiaridad mayor cuando somos capaces de remontarnos a la palabra aramea concreta que él utilizaba para dirigirse a Dios como Padre. No es la palabra Abba. Eso también es interesantísimo, porque Abba no es una palabra griega, sino una palabra aramea. Y fijaros, en el lenguaje coloquial, Abba era la primera palabra que aprendió a pronunciar un niño para dirigirse a su padre de la tierra. Podría ser traducida como papá o incluso papi. Entonces tenía esta connotación cariñosa, familiar, el primer balbuceo del niño para referirse a su padre de la tierra. Lo que es que unimos estas dos formas, que según los especialistas no encontramos referidas en ninguna oración pública judía del momento, estamos encontrando una forma absolutamente femenina que la inmensa mayoría de los historiadores refieren al Jesús histórico. Es más, con la palabra Abba, es decir, papá, papi, los especialistas dicen que tenemos una, perdóname por la expresión, justísima verba y eso. Es decir, estamos tachando, cogiendo una de las palabras que probablemente salieron de los labios del Jesús histórico. Ese Jesús histórico se dirigió a Dios llamándolo Abba. Esta palabra fue pronunciada en labios del Jesús histórico. ¿Cómo podemos deducir? De una manera de explicarlo un tanto, no muy precisamente, pero para que entendáis un poco más de esta imagen, y entonces me voy a hacer esto. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos saber que esta palabra Abba fue una palabra que perteneció al propio Jesús histórico y que, sin lugar a dudas, por si no se venía, que es más de los especialistas acerca de esta investigación, es un clásico ya, un libro que se llama Abba, el mensaje central del Nuevo Testamento, ¿cómo sabemos que esta palabra salió de los labios del Jesús histórico como exquisita verba y eso? Porque claro, lo sabemos de alguna manera por la permanencia de esta palabra en contexto helénico. ¿Lo voy a explicar? Cuando se escriben los evangelios, las cartas de San Pablo, se escriben siempre en griego. Pues bien, tenemos algunos textos que, aun habiendo sido escritos en griego, sin embargo mantienen esta palabra aramea. Y si mantienen esta palabra aramea, las comunidades primitivas en las que terminaron los textos del Nuevo Testamento, es porque esta palabra encierra una reverencialidad de la cual no quieren prescindir aquellas comunidades. Y que por lo tanto dejan la puerta abierta para afirmar que esta reverencialidad se funda en el hecho de que esta palabra salió de los labios de Jesús histórico. Vamos a ver algunos textos para que entendáis esto que quiero decir y luego lo retomamos. Por ejemplo, Marcos 14:36. Decía, Abba, Padre, todo te es posible, aparta de mí esta copa de amargura, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Fijaros que interesante, hemos dicho que hay 16 pasajes en los cuatro evangelios donde Jesús, al dirigirse a Dios, lo hace con el apelativo Padre. Habitualmente este apelativo Padre viene en lengua griega, pata. Sin embargo, en Marcos, solo en Marcos, de esos 16 pasajes, encontramos que en vez de buscarlo griego, se ha puesto la palabra aramea. Jesús orando dijo, Abba, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa. Esto es como una especie de piedrecita arqueológica que encuentran los especialistas y que le hacen preguntarse, bueno, ¿por qué? Si el Evangelio está escrito en griego, se mantiene la palabra aramea. Otro ejemplo. En Gálatas 4:6. ¿Podemos ver eso? Y la prueba de que soy hijo es que Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, oye tu Padre. Fijaros también, aquí Pablo está escribiendo a una comunidad de Galacia, es decir, la comunidad de Galacia, los Gálatas, en contexto bíblico. Y sin embargo, a gente que está absolutamente al margen de la mentalidad judía, mantiene la palabra Abba. Esto es muy interesante. Y también esto ocurre en la comunidad de Roma, que es aún más interesante todavía. Esta sí que es una comunidad que está un tanto al margen de este judaísmo del siglo I, y también Pablo mantiene la palabra Abba. Pues bien, vosotros no habéis recibido un espíritu que os haga esclava, de nuevo bajo el temor, sino que habéis recibido un espíritu que os hace hijos adoptivos y os tenéis que clamar a Abba, es de sus padres. Fijaros, entendéis lo que estoy diciendo. Lo peculiar en la forma de hablar de Jesús radicaría en dos elementos que conjugados, a juicio de los especialistas, nos dan, de alguna manera, una frase orante que es atribuible de modo único al Jesús del siglo I, precisamente porque no encuentra parangón con formas orantes del judaísmo del siglo I, formas orantes públicas. Si nos llamamos en privado, no tenéis alguno, pero en público hay tres elementos que son atribuibles específicamente a Jesús. El primero de ellos, dirigirse a Dios como padre educativo, no en tercera persona del singular, sino directamente. Jesús se planta ante sus interlocutores y dice: te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra. Esto es muy interesante. No necesita intermediarios. Parece que Jesús es garante de una relación de cercanía y inmediatez con Dios que no tiene parangón con otros profetas de su tiempo. Te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas, por ejemplo, ¿no? Pero si eso unimos, que el vocablo que utiliza para decirle a Dios Padre es el Abba arameo, todavía esta especificidad alcanza unos rasgos más peculiares que pueden ser atribuibles a la Jesús de la historia, como si encontráramos una ixísima voz de Jesús. Es decir, las mismas palabras que Jesús pronunció con sus labios. ¿Por qué? Porque con la conciencia que un judío del siglo I tiene de la trascendencia del Dios de Israel, con la redentoridad que tiene ante este Dios de Israel, del que no puede hacer su imagen, al que no, del que no puede pronunciar su nombre, etcétera, etcétera, utilizar la palabra con la que un niño, de que este niño en los primeros balbuceos del lenguaje se dirige a su padre de la tierra, hubiera resultado osado e incluso blasfemo. Precisamente porque está indicando esa relación de cercanía de inmediato que habría, por derecho, rechido de modo contundente en los oídos de los judíos del siglo. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? ¿Tenéis alguna duda sobre esto? Vamos a seguir un poco perfilando estas perlas que estoy comentando, pues, para que vayamos profundizando en esta forma concreta en la que Jesús se dedica a Dios, ora con Dios, ¿no? Os he dicho ya que este Abba es el primer balbuceo del niño, aunque también tiene un uso prolongado durante la adultez. Un uso prolongado durante la adultez que siempre va a estar expresando una doble realidad del hijo con respecto al padre. Es la realidad de confianza y al mismo tiempo la realidad de entrega. Por lo tanto, no encontramos aquí una apreciación frívola del rostro de Dios, sino que Jesús, con esta forma concreta de dirigirse a Él, está expresando, en primer lugar, la confianza. En segundo lugar, su entrega a la voluntad de aquel que es su Padre. Y esto, de alguna manera, se ve expresado en algunos textos que encontramos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, hemos leído antes Marcos 14:36, que dice: Abba, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quiere. Aquí hay evidenciada una relación de entrega, donde uno intenta como domesticar su propia voluntad para ponerla en sintonía o sintonizarla con la voluntad actual de su padre. Pero también encontramos este subrayado de confianza. Fijaros que interesante, la confianza es lo contrario del miedo. La confianza es la fe, es el miedo, confiar, lo contrario del miedo. Esto es un dato interesante, ¿no? Por ejemplo, Mateo 11:25, ¿sí lo puede leer? Entonces Jesús tomó la palabra y dijo: yo te alabo, Padre, Dios del cielo y la fe de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios prudentes y te las has dado a conocer a los gentiles. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Gracias. Fijaros, este es un momento que encontramos en el capítulo 11 de Mateo, y su paralelo en Lucas 10, donde es un momento un momento precioso donde se evidencia esa confianza que existe entre Jesús y tu Padre. Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido esto a los sabios y te lo has revelado a la gente sencilla. Es como si Jesús se complaciera con esta verdad última del reino, que es que justamente va dirigido a los niños, a los sencillos, a los pobres. Entonces aquí, en esta relación de agradecimiento, Jesús está evidenciando esa conexión que tiene un tono de frescura, tiene un tono de inmediatez, de ausencia de intermediarios, de un cara a cara con Dios. Esto, como digo, es un tanto provocativo, blasfemo, si queréis, en ese contexto del judaísmo del siglo I. Pero incluso podemos, como ir precisando un poco más. Con esta forma de orar que Jesús tiene, donde se dirige a Dios como Padre invocativo, y además lo hace con la palabra aramea, va, se está desvelando que no solamente hay una relación de confianza y de inmediatez, sino que Jesús tiene con Dios una relación que podemos catalogar como única, y que por lo tanto no sería traspasable sin más a la relación que nosotros podemos sostener con Dios. Esto es muy interesante porque, de alguna manera, en las comunidades cristianas primitivas y en la huella que han dejado en los textos evangélicos, existe esta viva conciencia que podría resumirse así: tú eres hijo de un Dios Padre, pero no a la manera como Jesús es hijo del Dios Padre. Y fijaros que interesante, porque esto lo encontramos en el propio Jesús. Jesús jamás, jamás se dirige a Dios diciendo Padre nuestro, sino que él distingue entre mi Padre, vuestro Padre. Esta es una cosa muy interesante. Fijaros, Jesús nunca se dirige a Dios llamándolo Padre nuestro. ¿Y tú sabes decir algo? ¿Cómo? ¿Cómo? Ya, pero él dice, cuando vosotros oréis, decís, Padre nuestro que estás en el cielo. Mucha gente lo pone a un poder, ¿entiendes? Pero él, entonces, cuando vosotros oréis, decís, Padre nuestro que estás en el cielo. Pero hay un dato curioso, Jesús nunca dice, Padre nuestro, incluyendo a sí mismo, sino que tiende a decir, mi Padre, vuestro Padre. Juan 20, 17. Jesús le dijo, no me detengas más, porque todavía no he subido a mi Padre. Anda, vete y dile a mis hermanos que voy a mi Padre, que es vuestro Padre, a mi Dios, que es vuestro Dios. Fijaros como la dialéctica entre mi Padre, vuestro Padre, mi Dios, vuestro Dios. Aquí se está evidenciando de alguna manera esa unicidad de relación de la cual Jesús hace gala, mostrando una asimetría entre la forma que él tiene de ser hijo y la forma que nosotros tenemos de ser hijos. Y claro, esto es interesante porque, respondiendo al mensaje de Jesús histórico, luego San Pablo lo tematizará de esa manera en la que él dice, somos hijos, con minúscula, en el Hijo, con mayúscula. Y claro, es interesante porque aquí se evidencia esta asimetría entre la forma que Jesús tiene de ser Hijo, la forma que nosotros tenemos de ser hijos. Por esa probabilidad, somos hijos, es cierto, sí, pero en el Hijo, con mayúscula, referido al propio Jesús. Por lo tanto, no es extraño que desde esta relación de asimetría, que está evidenciando la unicidad de la forma que Jesús tiene de relacionarse con Dios, podamos encontrar una esclarecida conciencia en Jesús de su autoridad. Es curioso cuando le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y casi podamos encontrar una respuesta. la autoridad viene fundada en la calidad de su relación con Dios. Una relación que es única. Por tanto, como yo tengo una relación única con Dios, tengo una esclarecida conciencia de mi autoridad. Y ahora, como expresa esto, Mateo 11, 25. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo como el Padre. Y al Padre no lo conoce más que dice, y a aquella que lo dice, que le quiera dar. Fijaros, esta autoridad con la cual Jesús está diciendo, nadie conoce al Padre sin el Hijo, nadie conoce al Hijo sin el Padre, y luego, nadie conoce al Padre sin el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera dar. Por eso es que aquí hay una especie de autoridad en la medida en que Jesús está evidenciando que su relación con Dios no es directamente traspasable a nuestra forma de relación con Dios. Por lo tanto, aquí está, o aquí nace, la fuente de esta esclarecida conciencia con la que Jesús autoritativamente se presenta delante de nosotros y que va a tener una de las claves fundamentales que explique el porqué de su condena a muerte. Esto me parece muy interesante. En qué sentido me parece interesante lo siguiente. Jesús, diciéndonos quién es Dios, te está diciendo a ti, ¿no? Son conceptos que se autoimplican. Es decir, Jesús, en esta forma de relación orante con Dios, no solamente nos está dibujando el rostro de un Dios Abba, sino que al mismo tiempo está dejando asomar su propia profundidad de conciencia. Como si preguntáramos a él, ¿quién dices tú que eres a la luz de este Dios con el que te relacionas? De esta forma, con esta inmediatez de relación, con esta inmediatez de confianza entre él y tú. Pues bien, aquí se va a encontrar una de las claves fundamentales para comprender el porqué de la muerte de Jesús. No condenan a muerte a Jesús simplemente por dibujarnos un rostro concreto de Dios, sino por dibujar su propio rostro dibujando este rostro. Como digo, nos centraremos un poco más en esto cuando nos acerquemos a la pretensión de Jesús. Por lo tanto, esta es la clave, relación de inmediatez y cercanía, donde hay una simetría entre la forma que Jesús tiene de llamar a Dios Padre y la forma en que nosotros tenemos de llamar a Dios Padre. Por último, esta forma orante de Jesús se sella, lo hemos escuchado antes, en el momento en que los discípulos reivindican de él que nos enseña a hablar como Juan enseñó a hablar a sus discípulos. Como he dicho antes, el modo concreto de orar en ese judaísmo del siglo I va a ser un rasgo identitario configurador de un grupo con rostro concreto. Por eso es un momento especialmente significativo y por eso el texto o la oración del Padre Nuestro la podemos encontrar en los cuatro relatos evangélicos. Nunca son por los cuatro, por favor. Jesús les dijo, cuando oré, decía, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día el pan que necesitamos, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. ¿Tenéis alguna duda sobre esto? No sé de qué estoy disparando. ¿Te voy a decir con un restaurante español? Dime con qué Dios anda y te veré de mi amor. Entonces, una cierta profundidad mundiana nos hace descubrir que Jesús no solamente nos enseña quién es Dios, sino que entendiéndonos quién es Dios, nos está enseñando quién es sí mismo. vuelvo a repetir, dime con qué Dios andas y te diré quién eres tú. Dime con qué Dios andas y te diré quién es el hombre para ti. Dime con qué Dios andas y te diré qué es el mundo para ti. Dime con qué Dios andas y te diré qué es la vida para ti. Entonces, Jesús diciendo a Dios, se dice a ti. Voy a hacer un dato que vamos a profundizar un poco más. Que está, esto lo veremos ya más desarrollado, aquí se va a encontrar una de las causas fundamentales de el porqué de la condena a muerte de Jesús. Por otra manera, no condenan a muerte a Jesús simplemente por un mensaje concreto, sino por la cualidad del mensajero que explica ese mensaje. Eso es algo muy importante, ¿no? Porque hubo otros profetas que no fueron condenados a muerte, que fueron campando sentencias, pero Jesús, su propia persona, como mensajero, es cualificado de una manera que sus enemigos captaron perfectamente y que está en el trasfondo del porqué histórico de su condena. Lo veremos cuando tratemos el tema de la pretensión. ¿Algo más que no tenga idea que me estoy diciendo? ¿Cómo? Creo que es visual, pero no tengo ni idea. A veces vamos a imaginar, ¿no? Es visual, ¿no? No es salva. Pero vamos, si pretendés que yo estoy para mí, la mesa, es como la mordita, ahí un flor de la mesa. ¿Alguna pregunta más? Vale, vamos, muy bien. El concepto es la conclusión de una criatura, ¿no? Es una conclusión tuya. Pero al final él se nos muestra todo. Pero es él el que muestra, ¿no? Imagino que tú como niño, esto no es una interpretación, pero como niño, llamaría a José Alba. Como niño. Lo interesante de este apelativo Alba es que se extrapole del lenguaje familiar para dirigirse al Padre de la Tierra y se aplique a este Dios trascendente, todopoderoso, lejano del judaísmo de la Tierra. Que él era la segunda persona que se iba a terminar. Aquí tenemos que hablar con un poco de cuidado. ¿Por qué? Porque ese texto de Lucas, de que Jesús se queda en el templo, es un texto solo de Lucas. Entonces podemos saber que aquí quizá es un texto que está escrito a la luz de la experiencia de la resurrección. Entonces, tenemos que constatar, y lo veremos también cuando hablamos de la protección común, que Jesús también hay una especie de explanación de su conciencia, y él va descubriéndose a la luz de ese Dios en un proceso que es coextensivo con toda su vida. No podemos aquí coger los relatos apócrifos, pero mantener un poquito ya este niño Jesús que con 4 años jugando la cartucha está haciendo cruces, ¿no? Eso ya es una figuración a la luz de todo lo que ha acontecido. Jesús va haciendo un proceso de crecimiento en estatura, en sabiduría y en gracia. Por lo tanto, no lo sabe todo. Por lo tanto, para él también ya es un misterio. Por lo tanto, él tiene que ir autodescubriendo su propia identidad a la luz de Dios, tal como hace tú y como hago yo. Lo que yo sé de Serafín con 34 años no es lo que yo sabía de Serafín con 17. La pena es que mucha gente te hace una fotocita de sí misma durante toda la vida, ¿no? Pero la gente está precisamente en que yo vaya desvelando mi propio misterio precisamente a la luz del duro oficio de Dios, ¿no? Que esa también es Jesús, lo podemos encontrar, ¿no? Que al final lo podemos proyectar como ideas que son propias de lo que ya ha acontecido a la luz de Pascua, de la resurrección, es la vida espiritual. ¿Pero alguien me mandó? La mamá ha puesto al baño, al patio, imagino, como cualquier... La mamá, como le llamaron. Madre de los hijos, no, no, no, no, no, no, no, no, no, sí, de eso no tenemos, no tenemos preocupación, pero que diga que dice mucho a un judío del siglo primero, ya que aquí tienes que encontrar una fundación de la teología feminista, ya es un poco que por cierto, hay muchos elementos del evangelio donde podemos engarzar esta teología feminista, pero ya es para meta, ¿no? ¿No? De la parte femenina de Dios, que habla de Dios con los términos que se y en hebreo, que están indicando el mes como un seno, como una entraña de madre, como un útero, ¿no? Pero bueno, ya digo, ya es como demasiado, ¿no? Que objetivamente es su parálisis. Lo anoto bastante. Que yo pienso, o sea, San José era padre biológico de Jesús, o sea, yo, a mí me han dicho que Jesús nació por el gracia del Espíritu Santo, pero yo ya no sé. Nació por el gracia del Espíritu Santo. La Iglesia tiene que estar que no, Jesús no es hijo biológico de Jesús, de este caso, sino que es por intervención de esta Iglesia. Ahora, me preguntas cómo, pues ya. O sea, que siguen siendo la misma de paz. Más preguntas. Ideología, psicoanálisis, pero que hacen en esta vida más. ¿Cómo lo que te van a preguntar? Que necesidad que nosotros tenemos, que eso sí sentimos la noción de protección que tanto nos podemos hacer, ¿no? Belleza, belleza, belleza. Lo he dicho antes, pedir el Espíritu Santo. Esa es la clave. Pedir el Espíritu Santo. Me parece como que aquí podríamos encontrar como la descodificación concreta que Jesús hace de la no necesitas a tu padre, él ya sabe lo que necesitas, ¿no? Y lo que tu padre te va a dar en todo caso es el Espíritu Santo, que es el espíritu de la vida, el espíritu de la humanización, el espíritu de la realización personal, el espíritu que te lleva a caminar donde no quieres ir, el espíritu que te libera de tu miedo, el espíritu que te empieza a soltar, a salir de tu tierra, a ser como grano de trigo, esa es la clave de la vida, ¿no? No una oración de petición donde, como he dicho antes, al final Dios se convierte en un Dios fabricado por mí, de modo que yo soy el orante y el propio Dios antiguo. No, el Espíritu Santo es mejor que si no te lo puedo hacer. Me gusta decir que la oración no es pedir a Dios para que se cumpla mis deseos, sino que la oración es el ámbito donde yo descubro el deseo de Dios en mí. Estamos obsesionados con pedirle a Dios, pero no se nos ha caído la cuenta de una vez que a lo mejor Dios está pidiendo a ti. Y que si tú lo hagas tú, no puedes escuchar tú. O a lo mejor hablamos tanto para no escuchar, por si acaso, ¿no? Entonces, esto es un tema que dice, es decir, la oración no es pedir a Dios para que se cumplan mis deseos. La oración es el ámbito existencial donde yo descubro el deseo de Dios en mi vida. Entonces, el contenido quizás de la oración no sea lo que yo digo, sino lo que acaso este Dios puede decir, ¿no? Sí, pero también está hablando de una lección de vida. Cuando uno coge la palabra de Dios y le da vueltas, que no es exactamente oración contemplativa, en el fondo lo que está diciendo es ¿qué dice esta palabra? ¿Qué me dice? ¿Comprende? Y en último lugar, una vez que yo expreso lo que me dice, ¿qué le digo yo? Entonces no es oración contemplativa solo. Es decir, puede haber oración contemplativa sin objeto y puede haber un tipo de oración más de meditación, una oración más mental, donde también, por medio de la palabra, de darle vueltas, estoy a la expectativa de lo que Dios me quiere decir, ¿no? Entonces, en absoluto, si te das un contenido, sino que es el momento donde quizás barremos el obstáculo fundamental de la oración, que son nuestros propios pensamientos. Por ejemplo, el pensamiento, como decía Santa Teresa, es la letra de la sacra. Uh-huh. Y por lo tanto, es el temor a la oración. Porque copa la oración, ¿no? Uh-huh. Además, con esa característica tan propia del pensamiento, para preguntar. Entonces, de pronto estás pensando en la calle, vas a poner, de pronto estás a los que tienes que visitar el hospital, y de pronto no. Entonces, quizás, ese momento de apartar lo que está apuntando a la oración, como dicho, donde quizás esta oración te pueda llenar de más contenido. ¿Alguna pregunta más? Fijaros, quiero sacar alguna consecuencia, alguna conclusión, y luego abrir un turno de diálogo, que me parece que puede ser un interesante, ¿no? O sea, ¿cuál sería la conclusión de esta forma de orar que hemos visto en Jesús? La tenéis ahí. En Jesús, el reino orado se llama Abba. Hemos visto cómo Jesús modula el acontecer del reino de una simple forma, con palabras, con obras y con oración. Porque en Jesús, el reino orado se llama Abba. Y ese reino orado es otra forma de declinar lo que ya ha hecho con palabras y con obras. Fijaros, ¿cuál es el contenido de este reino de Dios? Podemos llegar al contenido del reino de Dios por medio de las palabras de Jesús. ¿Os acordáis, no? El reino de Dios ya está aquí, conviértete. No conviértete para que llegue el reino de Dios, sino porque el reino de Dios está ya aquí, conviértete. Podemos llegar al contenido del reino de Dios contemplando las obras de Jesús. Porque el reino de Dios está aquí, yo hago milagros. Porque el reino de Dios está aquí, yo expulso demonios. Porque el reino de Dios está aquí, yo te doy la curación. La manifestación de ese reino de Dios en las personas es la salvación integral. Es decir, la salud física, espiritual. No hay ninguna realidad humana que quede ajena a esa dinámica del reino que envuelve todo. Si nos dejamos envolver, ¿verdad? Ahora, a través de la oración de Jesús, podemos llegar al contenido del reino de Dios. ¿Y cuál será el contenido del reino de Dios a la luz de esta oración que acabamos de explicitar? Pues el contenido de este reino de Dios será el binomio filiación fraternidad. Es decir, ¿cuál es el contenido profundo del reino de Dios? Que porque eres hijo, de modo absolutamente gratuito e incondicionado, quieres sentir tu hermano de todos. Entonces, pues, claro, hemos llegado de una forma bella, a través de la oración de Jesús, a descubrir la dinámica más profunda de este reino como filiación, tempo y fraternidad. Pero fijaros, este binomio es muy una relación entre sí asimétrica. Soy hermano porque hijo. Muchas veces. Muchas veces, la iglesia, por cuyón, o perdón, ha querido que asumamos esa especie de carga voluntarista de sentir hermano al otro. Pero nadie puede sentir como hermano al otro si previamente no ha hecho la experiencia mística de sentirse amado de modo incondicional y gratuito como hijo. Muchas veces cuando hablo con alguna religiosa, me dicen, ahora mismo en la comunidad hay una crisis de fraternidad. No lo aguantan una a otra. Y yo siempre le respondo, no hay una crisis de fraternidad, hay una crisis de humildad. Si tú no has hecho la experiencia mística, te sentiste amado como hijo, de modo incondicional, de absolutamente gratuito, por puños no se consigue amar al otro o a la otra como hermano como hermano. A lo mejor te sale un poco por cariño cuatro días, pero al punto te cae de gorda como te acabo diciendo. ¿Eh? ¿O me cuentas? Entonces, tú sabes, aquí volvemos a conectar con lo que decíamos acerca de las palabras. Lo primero no es la conversión, sino la experiencia gratuita del amor incondicional de Dios. Solamente ama, volvemos aquí por otro camino, el que previamente se ha sentido amado. Solamente da el que previamente ha recibido. Solamente perdona el que se ha sentido perdonado. Solamente sirve al que primero lo ha servido. Entonces, el cristianismo no tiene que ver nada con un ejercicio ascético, voluntarista y moral, sino que el cristianismo, y esto lo descubrimos de modo clarividente en la oración de Jesús, es una cuestión mística. Entendido con mística como esa capacidad para hacer la experiencia del amor absolutamente gratuito e incondicionado de un Dios con rostro de agua. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Eso me parece fundamental. Por lo tanto, el cristianismo no es ideología, conocimiento, doctrina. El cristianismo no es praxis, transformación de la realidad, no. Cristianismo, fundamentalmente y fundantemente, es experiencia mística. Y esto me parece, por favor, las cosas que está hoy por estrenar. Aquí podemos conectar una frase que no quiero decir porque le resulta tanto de esta manera, aquella expresión del famoso teólogo Karl Rahner, cuando dijo, el cristiano del siglo XXI o será un místico o no será un cristiano. Y sigue diciendo a él, ¿y qué es un místico? Y fijaros qué es que comenta ese nombre. Dice, alguien que ha experimentado algo. Alguien que ha experimentado algo. Lo que es evidente es que en que sí se encontramos a un alguien que ha experimentado algo. O de otra manera, hasta el botón por Ingrid Jagger, ¿no? Él dice en alguno de sus libros que una cosa es conocer el mapa, otra cosa es andar por el monte. Y confundimos conocer el mapa con andar por el monte. Pues si queréis un ejemplo más, ya no una cosa es la receta de la tortilla de patata, otra cosa es hacer la tortilla de patata y comerla. Entonces a mí me parece que es una pregunta fundamental. ¿Cómo conozco el mapa? Porque es que no conozco ni siquiera el mapa, así que es verdad que... Pero, ¿cómo me ha ido esto de andar por la montaña? Esa es mística. Esa es fundamental. O hay mística o no hay nada. Y aquí siempre está obsesionada con la ortodoxia. Si la verdad no es la ortodoxia, sino la ortomística. La capacidad para experimentar algo. Ahora, es evidente que uno puede estudiarse el mapa en una mesa de acero para entonces. Es verdad que estudiando el mapa no te va a hacer ningún ejercicio. Es verdad que estudiando el mapa no llueve. Y la cuestión no te queda ni te pierdas por el monte. Es mucho más arriesgado que otro, ¿no? Pero ahí está la clave fundamental de comprensión de la propuesta que Jesús nos hace. Sí. Sí, no al revés. Eso lo van a decir. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Esto lo he dicho alguna vez. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo no estoy profundizando. Bueno, ahora todos dejamos todo lo que estamos haciendo y vamos a ver si tenemos la experiencia mística. Y luego ya después, no estoy diciendo eso. Lo que sí estoy diciendo es que cuidado con el voluntarismo. Realmente tú, sirviendo al hermano, quizás puedas tener la experiencia del Dios Padre, y por tanto, de un amor incondicional que lo dijo. Pero eso será siempre el motor. Porque si no, muchas veces, detrás de nuestras prácticas de transformación de la realidad, se están escondiendo ciertas partes oscuras. Por decirlo de otra manera, no basta con que uno se va a ver de la puta para estar convertido. Porque muchas veces gente que está muy entregada lo hace simplemente por un mecanismo de escape, por falsos protagonismos, por necesidad de colmar ciertos vacíos. Y entonces no es tan gratuito como parece lo que está haciendo, ¿no? Es decir, estoy totalmente de acuerdo contigo, no sé en qué orden, no sé cómo se hace, cada uno tendrá que ver dentro de su vida concreta cómo llega esta experiencia, pero lo fundante es la experiencia, para que brote la otra forma de ser. Y yo creo que esto tiene como un referente de algo que alguna vez fue solo los santos. Vuelvo a repetir la experiencia de Francisco de Asís, precisamente porque es considerado el hermano universal. Es considerado el hermano universal porque previamente se definía. Le entrega a su padre, prueba su ropa y dice, yo tengo a su padre. Y en este momento comienza el Francisco de conocemos. Es una vez que conecta con lo que dice antes de los miedos, afirmar. Es decir, la oración es una confesión de sentido, decía antes. ¿Cuál es la confesión de sentido? Por tanto, el libro que hemos visto. La realidad última, sustentadora de todo, es un ser amoroso con el rostro de padre. Por lo tanto, si me dejo caer, caigo en ese seno, no en el vacío. Y por eso, los grandes santos y concretamente Jesús, son los que tienen la osadía, la valentía, los que llegan hasta cosas que jamás hubiéramos pensado ni deseado para nosotros. A mí me parece que hace falta redescubrir la mística. Eso parece que es fundamental, ¿no? La experiencia, experimentar algo. Los demás son, con perdón, parches, ¿no? Bueno, que si tú totalmente algo que no lo gusta, ¿no? Totalmente. Totalmente. ¿No te pones así, no? No, no, San Pablo no quería dar el caballo. Especialmente, sí. Me parece que no hay caballo, ¿eh? Y no tiene manzana, ¿eh? Hay poco, esto es el caballo. Bueno, ya, pero ¿no? A ver, ¿qué lo busco? Pero yo, algunas veces cuento una anécdota que leí en Martini que a mí me motivó mucho en este sentido de la mística, ¿sabes? Cuenta Martini en uno de sus libros que un joven fue a un monasterio que estaba como un... Está ahora como muy de moda, por ejemplo, en Milanes, ¿no? Va uno al monasterio con todo el ejecutivo, a pasar con un ruido, tranquilidad, música de Milanes, y eso como estéticamente es muy envidio, ¿no? Entonces, oscura ahí como 15 días de situación. Y este joven constataba lo siguiente. Constataba que había una afluencia de gente enorme a la hostelería de este monasterio, pero que ese dato contrastaba con la media de edad que tenía la comunidad monástica, los monjes. Entonces un día no es como uno reproduce esta producción de hablar con los monjes y con los padres y su trabajo en su oración, se acercó a un viejecito y le dijo, padre, ¿por qué son tantos los que vienen y tampoco los que se quedan? Entonces el monje viejecito le dijo, mira, tú has estado en una de cacería. Como una de cacería, de pronto, un perro comienza a correr a la verdad. Y poco a poco las caudillas se van animando y en breve instante hay como unas caudillas de perro, las van corriendo, las van corriendo. Si uno espera con paciencia, percibe como poco a poco se van cayendo los perros y al final solamente uno es el que sigue la van corriendo. ¿Tú sabes cuál es el único perro que permanece? La van corriendo, que se ha visto caer. Entonces, los curas que se rompen la cabeza, ¿por qué los jóvenes pueden confirmarse que van? Porque no nos han visto la vida. No lo hemos atribuido de ideas, mentales, de conceptos, pero no nos han visto la vida. ¿Por qué la gente no permanece? Porque no han visto la vida. Así para ti no es para decirle a alguien, ya misa, ahora sí, mortifícate. No, si no has visto la liebre, cuando no has visto la liebre, lo demás, brota como casi espontáneo, ¿no? Pero si no pico la nube, lo demás como me tiro con el salpador y eso no vale nada. Porque tarde o temprano, salta, ¿no? Por la calle. Ahora, para ver la nube, hay que ponerse los pantalones de cazador, la escolta, coger la pistola y lo que hace al monte, claro. Si no, no hay la nube total. Ni en la fe, no tienes que poner. En el cuarto día de ayer, gracias a la gente de Cuba, directo por el barco de las nueve, no, sabes, no pertenece a la tarjeta, después de tener en cuenta, no donde corren las nueve. Paco, cuidado con los guardas. Paco, quiero como me quiero un artículo de esta revista de esta pastoral juvenil sobre qué tenía que ver la cristología con la pastoral de jóvenes o algo así. Entonces yo les planteé hacer una pastoral juvenil de las dos. Entonces, un poco, quiero que me refiero a algunas de las conclusiones que a la luz de lo que hemos visto yo sacaría, ¿no? Porque os sirve. Entonces quiero leer algunas cosas que me gustaría como que sirviera para que luego intercambiáramos alguna idea, ¿no? Hacer una pastoral juvenil de las dos. En primer lugar, llamar a Dios papá equivale a una confesión de sentido. En efecto, la vida tiene sentido porque a la luz de la experiencia de la paz se convierte en un ser amoroso que todo lo abarca y todo lo sostiene. Por tanto, la pastoral juvenil en un contexto que tenga una cierta confusión de lo que sentido, con la consiguiente pasación del tanto día, del día inherente, estamos necesitados que nunca de prácticas evangélicas, perdón, que socialicen en el sentido. ¿Cuál es esta práctica evangélica fundamental? Sin duda, la oración. Más allá del utilitarismo y la funcionalidad a la que nos tiene acostumbrada esta sociedad, es imprescindible hacer comprender al joven la importancia decisiva de orar. En efecto, orar equivale a testimoniar que la vida en su conjunto tiene sentido. Esto me parece una clave muy bella, ¿eh? Es decir, como el cristiano enamorado del sentido, enamorado de la vida. En segundo lugar, este sentido en el viejo acá ha de ser descodificado como don. El hecho de que nuestros jóvenes se muestren reacios frente a la propuesta de la Iglesia Católica radica, entre otras cosas, en que habitualmente han percibido dicha propuesta de un modo equivocado, o a lo mejor ha sido la Iglesia misma la que ha presentado con desafío su propio mensaje. Excepto cuando el Evangelio, por tanto, la Iglesia misma del cristianismo es descodificado como exigencia, prohibición, renuncia, pérdida, ascética, castración de nuestros anhelos más profundos y legítimos, no estamos ante el Evangelio de Jesús. En Jesús de Nazaret y en su experiencia de la paz, podemos reconocer una oferta de sentido que se funda en el don. Por otro modo, Jesús dedica por entero su vida al anuncio de un Dios que ama al hombre de una forma absolutamente incondicional, absolutamente gratuita. Por otra manera, los jóvenes son especialmente sensibles a la necesidad que esta sociedad ha generado de responder a las expectativas que los otros ponen sobre nosotros. Nos sentimos acogidos, aprobados y amados cuando hemos hecho bien los deberes que los otros han proyectado sobre nosotros mismos, empezando por nuestros propios padres. Tres, si en el principio fue la gracia, la misericordia, el amor incondicional, y en Jesús de Nazaret hemos aprendido que la conversión es siempre el resultado de un don previo acogido. En la pastoral juvenil tenemos que hacer el cierto por pasar de un cristianismo del egoísmo a un cristianismo de la gratuidad. Por otra manera, ¿qué hay que hacer para ser cristiano? Simplemente dejarse amar. Dejar que suceda. Este aspecto se hace totalmente patente en la contraposición como mismo de la predicación de Juan Bautista y Jesús de la Nazaret. En cuarto lugar, en nuestra práctica durante los jóvenes podemos conectar esta experiencia de fe en el Dios de Jesús con nuestra constitución antropológica fundamental. Tanto la antropología filosófica como la psicología se muestran aliadas en afirmar que solo ama quien previamente ha tenido la experiencia profunda de sentirse amado. En quinto y último lugar, descubrir cómo el origen de todo, que haya un Dios personal que es el Padre, que nos ha llamado gratuitamente a la vida, ha de abrirnos a una visión positiva de todo el otro. Y esto porque, como ya hemos dicho, yo existo gracias a los otros. Yo puedo amar gracias a que previamente me he sentido amado. Yo no puedo perdonar cuando he tenido la dicha de sentirme perdonado. El otro no es rival, sino que yo soy nosotros. Esta recuperación saludable de la relación a la luz de la fe contrasta sin duda con la violencia continua que encontramos en el conjunto de la sociedad. Nuestro mundo tiende a presentar al otro como obstáculo, impedimento para mi propia autorrealización. Es distinto en una sociedad que se rige por cargos competitivos y utilidad, experimentar la presencia de los otros como posibilidad más que como límite. La experiencia de muchos jóvenes de presentarse a unas oposiciones, por ejemplo, supone un proceso lento donde el otro es silenciado como el enemigo que me pueda arrebatar aquello que yo deseo contra mi fuerza. Un trabajo. Por esta razón, socializar en la buena noticia de los actos es una bonita oportunidad para que los jóvenes se autocomprendan a partir de sus relaciones. No, lo que quiero hacer con esto es como que sintáis la cantidad de cabos que esto que estamos viendo puede tener a la hora de configurar nuestra vida completa, ¿no? Eso me parece que es algo que puede ser interesante, ¿no? Os leo otra cosita de todo el modelo, como digo, para dar materia para hablar, ¿no? Que me parece que es una forma bella de reinterpretar esto que nos escucha. Si este Antonio de Melo, este libro, una llamada al amor, se pregunta, ¿qué es el amor? Fijaros qué bonito, fíjate en la rosa. ¿No es de acaso decir la rosa, voy a ofrecer mi fragancia a las buenas personas y negársela a la mala? ¿O puedes imaginar una lámpara que brille sus rayos a un individuo perverso que trate de caminar a su luz? Solo podría hacerlo si dejara de ser una lámpara. Observa cuán necesaria e indiscriminadamente ofrece la luz su sombra a todos. Bien ciudadano, jóvenes y viejos, altos y bajos, hombres y animales, cualquiera ser vivo. Incluso a quien pretende cortarlo y echarlo abajo. Esta fue la primera cualidad del amor, su carácter indiscriminatorio. Por eso se nos exhorta que seamos como Dios, que hace brillar su sol sobre buenos y malos y llorar sobre justos e injustos. Sed pues buenos como vuestro Padre Celestial es bueno, decía Jesús. Contempla con asombro la bondad absoluta de la rosa, de la lámpara, del árbol, porque no es de hoy, tienes una imagen de lo que sucede con el amor. ¿Qué quiere decir esto? Que esta experiencia mística cristiana no tiene absolutamente nada que ver con la moral. Y a ver si dejamos ya tanta melanina en la que hemos convertido el cristianismo. La rosa ofrece su fragancia más allá de tu bien y de tu mal. Y esto me parece que es una clave bellísima para hacer una recomposición de nuestra forma de entender a nosotros, al mundo, el contigo, nuestra propia relación con la vida. Bueno, mi padre, me gustaría que hablara de vosotros, ya se entendió. Bueno, realmente María, o sea, si José había sido padre de Bárquito, yo decía todo lo que esas cosas, realmente si cambiaría de ser con nosotros, ¿no? O sea, ¿cómo? Porque yo en el fondo, el que está contando de acá, o que hubiera sido padre de Bárquito, por favor, seguiría realmente como válida, ¿no? Porque esto es un poquito de esas cosas que está bien, ¿no? A mí al menos, arquitectura de todo. Porque ya no en el sentido de que no me restaría, por tanto, en el caso no me restaría, yo estoy en el estilo de la historia. A mí me parece que lo que y me quitan todos los miedos, ¿no? Que nunca me han inculcado en ser miedo. Y yo lo decía, ¿verdad? Que no, a veces me pregunto, ¿cuál es un miedo? ¿Cuál es un miedo? ¿Cuál es un miedo? ¿Cuál es un miedo? ¿Cuál es un miedo? ¿Cuál Yo decía antes que esa sentencia mental que decía antes, apresúrate a soltar aquello que te da a perder, ¿no? vivirá por la mente que estamos hablando. Aquello que uno tiene que hacer, hay que soltarlo cuanto antes, porque precisamente es generador de nuestros propios dolores. Las debilidades, yo pregunto si la rosca, el porqué de su emoción, mi pregunta está a la altura del porqué de cada cosa. Las cosas, Cristo, hermosa, los pasos, con cosas, hostia, es gracias a un responsable, y yo sabía al usuario que solo no es el mejor. Podría ser una. Antes había hablado tú de la fe, ¿no? Que la fe es igual a la confianza, ¿no? El contrario del miedo. Sí. Y nosotros, como tenemos fe en la iglesia y la solicitamos y la ponemos en el Cristo, ¿cómo vamos a tener confianza? ¿Cómo nos va a conducir al amor? ¿Cómo nos va a dar? ¿Cómo produce el diálogo en nuestra vida? Sí, lo que pasa es que el que te da la iglesia también es como que nos guiaban, ¿no? Pero la iglesia, si tú haces un poco la historia, no es como una cosita de ti misma, ¿no? Gracias a gente que ha puesto en la entrevista algunas cosas que se consideraban absolutas, ha podido evolucionar y ser más plenamente la absoluta, ¿no? Es decir, al final yo creo que la iglesia, eso no lo habíamos considerado. El credo que rezamos actualmente está mal traducido porque no recoge la riqueza de la nación. Entonces uno dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo y en Dios, creo en el Espíritu Santo y Nuevo, que creo en la nación. Bueno, pues estamos traducidos. Pues todos no creen en el Padre, el Hijo y el Espíritu de la misma manera que creen en la iglesia. Y la iglesia no se cree con el objeto de fe, sino que la iglesia es el desde donde yo creo. Entonces, es muy interesante no poner a la misma altura a la iglesia con lo que es Dios Padre y Espíritu. Entonces, una cosa es tener una crítica ácida contra la iglesia, etcétera, y otra cosa es ser capaz de percibir que tú y yo, que somos iglesia, estamos distantes de una realidad que se llama el Evangelio, ¿no? Entonces yo creo que siempre que sale de un modo amoroso, desde dentro, con la visión entrañable de transformar ciertas cosas, me parece que es absolutamente legítimo. También cada uno tendrá que ver si detrás de su crítica no se esconde, pues, elementos oscuros, ¿no? A mí me parece muy bien la crítica que se hace de dentro. Pero me molesta bastante el ambiente totalmente de la mayoría de las personas que tienen, que salga un caricato de criticando a la iglesia, por cualquier motivo, que lo tenga el bastonazo de la iglesia, eso al final va minando la confianza que la gente tiene la iglesia. La mayoría de la gente no son la iglesia, no participan activamente en la iglesia. Y por eso muchas veces me recompongo a usted, porque no es sociedad. Y creo que y yo te he dicho que yo te respeto totalmente, que tú lo consideras el Señor. Pero que también me respeto es que yo no me siento tan seguro. Por eso, simplemente, no hay nada. Sí. Desde el punto de vista este de que para lo más importante es la mística, ¿no? No tengamos esos tiempos. Yo que tendría que cambiar bastante de la que es la catequesis, la pastoral, la enseñanza, la religión, ¿no? Porque así todo va enfocado más bien hacia el estudio, hacia lo que pasa con eso que se trata. Bueno, aquí también en Recio, ¿no? Yo quiero hacer como el tránsito, pues de esta formación que recibimos a hacer como más cooperativo, de transmitirlo a nosotros, ¿no? No obstante, para mí el problema no es cómo, sino el qué. Pero si me parece una buena noticia esto, si me parece una buena noticia, que eso significa evangelio, pues ya buscaremos forma de llevarlo, ¿no? Pero lo importante, lo que yo pretendo es que, de una u otra manera, este mensaje fundamental que he intentado recoger con las palabras, con las obras de la oración, quede explicado en nosotros, porque me parece que puede dar mucho fruto, ¿no? Entonces, ¿cómo ya se plasmará lo que te doy? Pero cuando la cosa está por dentro y quema, yo creo que uno busca formas de comunicar. ¿Sí? Bueno, yo sé que, bueno, ya hablamos de la muerte de esto, pero creo que esa mujer que va a descansar en el caño y... Yo no, los jóvenes están jóvenes, se va a cambiar la situación de pronto, está pasando de acuerdo, cómo está la situación de la persona, con todo que yo pienso. ¿Hasta qué punto si existe una persona que estuvo viviendo conectada con un cable? ¿Eso es natural? ¿Me gustaría conocer tu opinión sobre eso? Yo creo que no tengo opinión. Pero voy a decir sinceramente, no tengo opinión porque no quiero dársela, sino porque justamente cuando venía a contar con esto también en la radio, y Isabel Cuño, que por cierto me parece una monja blanca Isabel Cuño, una moralina vacía que venía, la como de monja laica o algo así, no me molesta mucho. Pero quiero hacer un problema porque luego voy a la iglesia de moralina, y hay como ciertos problemas que son moralinas peores que la iglesia, ¿no? Entonces, porque estaba hablando de este tema, porque yo estoy totalmente en contra del Papa, del Lujo. Yo venía diciendo, pero con ningún idea que la gente, de qué pensar sobre esto. Pero al mismo tiempo decía, con esta alegría no tengo ni idea de estas cosas. Porque como tú no eres de todo, pues no lo sé, no supera, no conozco el caso, no sé hasta dónde llega la eutanasia, hasta dónde es simplemente no encarnización, encarnizamiento terapéutico, no tengo ni idea de esta cosa. Pero que no me apetece la vida, no tengo ni idea, porque parece como que todo cura tiene que tener una respuesta pronta para cualquier pregunta. Porque hay cosas que yo digo, no lo sé. Me gustaría, no obstante, que ni la iglesia fuera tan firme en su postura, ni los otros fueran tan firmes en la suya, sino que fuéramos capaces como dejarme un pastor un poco por la verdad, ¿no? ¿Qué hay de verdad en lo que hizo el papá? ¿Qué hay de verdad en lo que hizo el padre de esta mujer, no? A lo mejor la verdad no está en un sitio solo. O sea, yo no hago una cosa de reflexión, no sé lo que pienso. No tengo un debate, no soy especialista, no tengo ni idea. Lo siento. Respecto al aborto, esto tiene que ver con el ASVA. Nosotros tenemos ya, no tiene que ver con agarrar un credo de lo que yo pienso, que está para alto. Yo personalmente estoy en contra del aborto. ¿Cuál es tu profesión? Como están diciendo, el año pasado fue monográfico de este tema, pero yo estoy en contra del aborto, pero yo ahora no he entendido lo que pone el aborto, el estatuto del embrión, yo no tengo ni idea. Lo siento, de verdad es que te lo digo con toda sinceridad. Para que tú lo leas, te ayuda un poco en tu trabajo. El libro de profesión de la ética en la facultad hizo un monográfico sobre la ética en los sentidos de la vida. Y es también eso, pero yo, por ejemplo, puedo también estar, no está en otro, y a ver qué me dicen, si no. Yo te puedo ofrecer, en la facultad tengo un máster de bioética, si me interesara, yo te puedo hacer información. Ahora, yo siento decirlo, que no tengo respuesta para nada. Sobre todo el aborto. Yo prefiero que lo cuente con la persona porque si no, nos desviamos y acabamos en un tema que no tiene nada que ver, ¿no? Sí, ya la última intervención porque ya es la hora. Sí. Para mí, Lo que pasa es que tú tienes que tener en cuenta lo siguiente: Dios es padre, ¿no? Dios es madre, ¿no? Dios es un aliento de vida, ¿no? Dios es una energía, ¿no? Lo primero que tenemos que decir de Dios es que no, ¿eh? Ahora, como hay que hablar, hablamos de Dios desde lo que conocemos en el humano. Entonces Jesús, tú no le pongas ahora el agua, es un señor con barba blanca y pelo cano, ¿no? Sino que Jesús, frente a un contexto de absoluta trascendencia de Dios, con este nombre está acercándolo como fuerza de vida, como ser amoroso, entrañable, etcétera, ¿no? Ya no nos quedamos en la letra, sino que trascendamos. Aquí hay una sanidad profunda siempre de lo que se llama la teología apofática, que está muy bien expresada en aquello que decía San Agustín: si lo has entendido, entonces no es Dios. Ahora, eso es lo que yo quiero decir, que tú no seamos infantiles en el tema de la fe ni antropomórficos, sino fíjate con lo que Jesús cree en ese contexto de afrontar el camino del divino. Jesús diciéndole a Abba, está acercando como ser amoroso, entrañable, como le decía de vida, como alguien a favor del hombre, todo lo que quieras, ¿no? Pero Dios es a paz, ¿no? Claro, pasa que también hay que respetar cómo cada uno acerca a Dios a su propia experiencia, ¿no? Sabiendo que nuestra experiencia no agota la realidad de Dios, pero que también uno, ya digo, hay gente que le gusta orar, dejando la mente en blanco, centrándose en la respiración, sin ningún objeto, y hay gente que le gusta más orar visualizando un crucificado, no sé, como que cada uno tiene sus formas donde más le llega en la clave. Lo que yo quiero decir es que trascienda la forma, porque no, de ninguna forma agota a Dios. Ahora, que entiendan lo que hay más allá de la forma en la experiencia de Jesús. Jesús, como verdaderamente hombre, habla de Dios con los instrumentos verbales, lingüísticos de su época. Yo lo que quiero es como quedarme con el contenido, no con el contenido, ¿no? Y a lo mejor sigue siendo revolucionario hoy día esta afirmación de la rosa, ¿no? Que muchas veces está como en la antigua de la de nuestra experiencia personal, que se funde, que cifra, no se tiene mercantilismo, ¿no? Entonces, ahí me parece que es como un cristianismo más que nada, ¿no? Bueno, muchas gracias, espero que nos sirva, nos vemos en la próxima. Gracias.